Como? Lid? Lid kira? Dis. Que? Pisa, pisa quando suelto el beat. Tengo ganas de cumplir más shit. Ey, nadie puede pararme a la hora de decir lo que yo quiero porque me presento, mi nombre es Lid. Lid, literalmente que sí. Tengo ganas de volver a competir, pero bueno, estoy en modo saya. Si nadie me puede parar porque tengo skill. Y estos pelotudos que me quieren parar no saben que pararme, que lo voy a matar en el ring. Ring, ring, suena la campana guachi. No te puedes escapar porque cuando te subís al ring, Lid se pone los guantes. Y no tengo guantes para aguantar, ¿entendés? Todo lo que tiro con fluidez. ¿Ves? Que te tiro, canto dos o tres. Te va a matar porque vos tenés que entender que te vas por el estrés. Tres veces más grande me tiro toca. Para mí que te quedas loca. Te voy a decir que tengo la ocasión para hacerlo. Con la improvisación exploto como un volcán. Hoy capaz que califico con estilo. Y vos no entendés nada porque sabes bien que estoy siempre en nivel. Y así lo hacemos con visa. Damos mucha paliza. Ni sabes cómo es rabia. Por eso vamos a enseñar con el visa. Visa mientras te hipnotiza. Mi sabiduría te va a dar una paliza. Y sabes todo lo que te suelto. Mientras codo me lo envío como un avión que nunca aterriza. Y sabes todo lo que tiro cuando suelto fluidez. Y sale por todos lados mi estilo. Manejando como un misa, ok. Siendo el otro hilo desde que empecé. Pero nadie sabe muy bien hacer lo que tiene este men. Menciona mi nombre tres veces y te aparezco. Atrás capaz como monstruo no lo sé. Pero sé que no perezco. Estoy como quiero y ellos quieren pararme. Y no saben lo que tengo. Solo tengo flow para la clave. Sabe que tengo la pelota en la mano. No, la tengo en el pie y la pateo. Porque al ángulo la clave, oh. Y ellos boludo me quieren venir a improvisar, no saben nada, no tienen ni qué decir. Quieren pararme, no saben que yo me transformo. Por eso no tengo ni cloroformo, lo deforma. Todos los toros son mis motos, no por eso bombo la caja. Para mí que no sabe que siempre te lo encaja. Y estos pelotudos no saben que para mí que la batalla me la abraza, soy un Saiyajin. Ok, oh shit, ok, oh shit. No lo sé, pararme a mí. No lo sé, se lo pregunto, le pongo los puntos y coma, que se la coma y punto, puto, te ejecuto, no malo más. Zarpado que hiciste vos en tu carrera, fue decir una cosa que no escribía mi tema. ¿Qué estás flashando, pelotudo? Te voy a matar, no tenés nada, por eso te voy a enseñar un poco de lo que es improvisar, pa' que sepa que te cierra la boca y deje de hablar, ¿ok? No lo sé, pero capaz que si lo sé, te lo puedo explicar. Pa, anda pa' atrás, porque no entendés que esto es verdad, estoy a full. Capaz que el año que viene me ven, no sé si en la Red Bull. Pero tengo mucha manija de competir y de volver a full. Para toda la gente que sabe que rapeo, hermano. Y todos los que me escuchan, eres un regalo.